ponerle fin si podemos continuar. Esto no es una película, parece una serie que no tiene final. Y somos los protagonistas, los besos que nos dimos no se pueden borrar. Eres el único en mi lista. Estaré contigo y no es para un rato. Dale a mi corazón más sensato. Y nadie, yo te protejo como el nadie. Seré tu apoyo entre tu cielo gris. Nunca más nos soltemos la mano. Perdonar ese ser es humano. Dime si tú saltas por mí. Por mí, por mí. Que yo saltaría por ti. Dime si lo hacemos real. Anhelo volver a comenzar. Tu lugar es junto a mí. Dime si tú saltas por mí. Por mí, por mí. Que yo saltaría por ti.